trajo aquí para poder transmitir, para su gente poder transmitir un mensaje de paz y liberación. Él es el profeta que nunca murió, sus propias raíces él defendió, puso sus letras a la opresión. Más duro él se enfrentó, lo quisieron matar, pero con sus notas lo derribó. Iglesia, Señor, basta de opresión, basta, basta de opresión. Basta de opresión. Éxodo, Babilón. Éxodo, Babilón. De redención, yo bajo una repatriación, exclamaba en nombre de su religión. Así rey mío, tú eres mi pastor, ya me uniré a tu nación. Hay que interpretar bien su obligación, era devoto de ya su señor.